Caracol. Estamos aquí nuestra compañera amiga Roxana Sáenz. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arriba, excursionistas, despertarse y no olvidéis los descansos porque hoy hace frío. Frío, frío hace todos los días. ¿Te crees que estamos en Miami o qué? En Torre de Embarra. Así se despertaba un día tras otro ese pedazo de actor, ese pedazo de cómico llamado Bill Murray, en ese pedazo de película también llamada Groundhog Day, el día de la marmota. Aunque mira que es fácil de traducir, aquí en Españistán le dieron por llamarla Atrapado en el Tiempo. Es que claro, nosotros ayer informamos de lo de Marilyn Manson y no nos acordábamos que era el día de Candelera o Candelaria, que le dicen en el resto de Españistán. Y además nosotros celebramos el día de la marmota cuando nos da la puta gana. Así y así siempre, como todo. Eso es. Este tema de Sonny and Cher, el I Got You Babe, se convirtió en mega hit gracias precisamente a esta película del Día de la Marmota. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain. A ver, ¿cuántas excursionistas y cuántos excursionistas ternascas y ternascos tenemos ya a la escucha? I got you, babe. A ver, mandamos saludos hasta Gelbierzo para nuestro ternasco Pedro Megacirion, que está soldando con buena música de fondo, claro que sí. Saludos también hasta Murcia, qué bonica eres, porque ahí está el amigo Antonio de los Doble Esfera, escuchando también en directo. También aparece el Zaragoza Style con Miguel. Y no sabemos hoy si está en Gotor o en Zaragoza. Dame vida, si se me da el pequeño Ternasco. No lo he podido evitar. Teníamos que meter esta también. Igual es la única puta polca del planeta que me gusta. Y evidentemente también era la musiquita que se tenía que tragar un día tras de otro el protagonista de The Groundhog Day, el día de la marmota atrapado en el tiempo. Y es la música que nos va a acompañar en la noticia tonta de hoy, que nos pasó nuestra amiga Belén y que nos lee nuestra ternasca Belén y que nos lee, pues como siempre, Roxa Rosa, ¿eh? La marmota Fi ya ha dado su veredicto sobre el clima de las próximas semanas. Alegría, alegría, venga, pues, venga. Alegría, alegría, alegría nacer. La marmota Phil en Panxatoni, que por cierto, ayer lo estábamos viendo y no hubo un puto locutor que dijese bien Panxatoni. El del tiempo de la televisión de Aragón, Panxatoni. El ¿cómo se llama este? El Wyoming, en el intermedio, que mira que se controla de inglés, tampoco lo dijo bien. Buenafuente tampoco. No lo dijo bien nadie, porque no se ha visto la película, pero si es que es imposible decirlo mal, si te lo has visto, se te queda grabado ese nombre, Panxatoni Phil. Que por cierto, Belén nos mandó este titular porque aquí no nos hace falta marmota de las narices, ¿eh? Que tenemos, como he dicho antes, el día de la Candelaria, Candelera en aragonés. Por cierto, el del tiempo de Aragón puso un refrán en aragonés. A ver cómo era, a ver que me acuerde. Siena Candelera. Ha plorado poco, poco ha plorado, el invierno no ha rematado. O sea, sé que como no llovió, el invierno no se ha acabado. Pues bueno, como cada año, la marmota Phil ha salido de su madriguera en Panxatoni, en Pensilvania, los United States of America. Este martes ya ha pronosticado que el tiempo invernal se prolongará al menos 6 semanas más. Dice aquí, de acuerdo con la tradición americana. No, no, esto no es ninguna tradición americana. El invierno dura hasta que empieza la primavera, ¿vale? Venga, otra, ¿eh? Y el puto 2 de febrero, vea la marmota, está a su sombra o no la vea, quedan 6 semanas de invierno, sí. ¿Sabes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mitad de marzo empieza la primavera. Lo cojonudo sería que dijese, se ha acabado la... ha llegado la primavera en el Corte Inglés y que empezase la primavera ese día. Pero que haya 6 semanas más de invierno es lo normal por las estaciones, ¿sabes? Bueno, pues la tradición de la marmota Phil pasa porque si la marmota sale de la madriguera y es capaz de ver su sombra, el invierno alargará 6 semanas más, pero si no ve su sombra, entonces la primavera llegará antes del previsto con temperaturas superiores a las normales. Más o menos el cambio climático. La agencia meteorológica estadounidense ha tenido que recordarle al personal que Phil no tiene habilidad de predicción. ¡Hostia puta! El método de recurrir a un animal para pronosticar el tiempo es una forma de acabar con la rutina invernal y fomentar la economía de la zona, según afirman los organizadores de este día en el oeste de Pensilvania, que definen a este roedor como... Roxa Roxae, como la gran bestia a la que servimos. Y la gran bestia a la que servimos, en inglés se dice The Great Beast We Serve, que es precisamente el título del primer adelanto del sencillo presentación del nuevo disco de los Dread Sovereign, Alchemical Warfare. Tercer larga duración de estos irlandeses que ya estás escuchando aquí en Pequeño Tenasco, en el podcast en riguroso directo en tu reto, que se emite a las 3 de la tarde, hora Madrid, por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, desde San Pedro de Calanda, para todo toda el pinche planeta. Me he equivocado yo, Roxa Rosae. Para toda la banda. Y Espérate que me había quedado yo sin saludar al personal. Me cago en la leche. Bueno, saludos. Más saludos. Bueno, un saludico para Alma y para Draven, que hoy nos van a escuchar en el podcast. Así que te saludo también a ti que nos estás escuchando, porque has pinchado en el player de podcast de Pequeño Tenasco, en la web de asaltomatarradio.com. Ahora sí, ya saludos en directo. El primero se va hasta la capital de España, están para saludar a Juan Antonio de Atope Producciones, nuestro nuevo Ternasco, que ya está a la escucha. Más saludos hasta Murcia para nuestra Nica Ternasquica, ahí en el Levante, en Lorca. Hace acto de aparición la Catalonia Crew, encabezada por Saruca. Más saludos desde la capital, ese Chetos también. Nafarroa Pride, pero para dentro un ratico, Noriz de Sanhammer, que saluda ahora, pero que se conectará más tarde. Tenemos también desde la capital a nuestro compañero Dani del programa La Fauna. Y desde el otro lado del charco, desde Caracas, desde Venezuela, madrugando para escucharnos, el amigo Carlos del programa Sobre la Dosis. Mana Farroa Pride desde Tudela, ¡Félix! Zaragoza está ahí con Rubén. Y Belén también desde Madrid, que también está en la escucha, y decía que por estos lares que sería la candelica. Pues no, es la candelera. Y conforme nos vayáis mandando vuestros saludos y diciéndonos que estáis a la escucha, pues aquí se hará notar, claro que sí. Saludos también para nuestra galleguilla Silviña. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Arrancamos la sección más brutica del programa escuchando una banda turca establecida en Berlín. Estos son Bipolar Architecture. Y Dystopia is the Reality es el sencillo adelanto del álbum debut de Criticizer, tras un primer EP de esta formación post-metal, como te digo, de origen turco, pero viviendo en la Alemania de nuestra Mercedes. We'll be right back.

Bigoten, Bigoten, parece Bigoten alemán. Bigoten es el tercer trabajo de estos hijos de la Gran Bretaña, sale este mes y del mismo estamos escuchando pues el primer sencillo, Son of Self-Affliction, el hijo de la autoaflicción. Saludos hasta Vitoria Gasteiz, Euskadi Coindarra para Jorge Benítez. Y desde su Ferrari Testa Rosa nos está escuchando Elías de los Ratones Colorados. Saludos también para Diego Logroño Power. Y hasta Iruña, Nafarroa Pride, que van estos saludos que nos manda Nacho. Y uno muy grande también que nos saluda, es Adrián de Locoación Aupai. ¿Cómo me mola esta peña? ¡Líder Boy!

hora es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Me sa dire l'ora, per favore? What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Saludos hasta la capital nuevamente de nuestro compañero, de nuestro ternasco, Metal DJ, Manos de Plomo, Dani del programa Rock Station FM. Que me quiero suponer yo que hoy tienes programa, ¿no? Mientras nos contesta Dani, vamos a ir nosotros a por la, a por el pan nuestro cada día, a por las bizarradas, a reírnos un rato, a ver qué nos deparan hoy. El primer titular nos lo ha mandado Carlos del programa Sobre la Dosis y dice así. Presenta la primera cerveza de cannabis que se venderá en Puerto Rico. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. La cervecera F.O.K. No, a ver, ¿cómo se decía la K? K, sí. F.O.K. Brewing, del municipio puertorriqueño de Caguas, anunció el lanzamiento de su nuevo producto, cuya fórmula de elaboración contiene CBD. Yo pensaba que contenía cebada. Tonto. No le podía evitar. El evento relajante y antiinflamatorio proveniente de la planta del cannabis, según informó en un comunicado este pasado lunes. Efectivamente, si no hay ningún problema, Dani Rock Station tendrá su programita como siempre cada miércoles a las 5 de la tarde en riguroso directo en tu recto por asaltomatarradiorock.com. Continuamos con la noticia. Cuando se habla de productos con CBD, precisa la nota, se trata de aquellos que apenas contienen trazas de THC, el componente psicoactivo que altera la percepción y modifica el estado de ánimo de la planta de cannabis más importante y abundante, por lo que no generarán ninguna alteración de los estados mentales ni dependencia alguna. No obstante, el jefe de la cervecera esta, que se llama como yo, buen nombre amigo, manifiesta que la nueva FOC 420 CBD brinda al degustador, al degustante, una experiencia rica en sabor floral con los efectos normales de sus demás productos. Pues como no he probado sus demás productos, no lo sé. Los efectos de esta nueva cerveza de CBD... Es que ¿cómo no voy a decir cebada? Si es que se han equivocado. Son los de una cerveza clásica, por lo que se experimentará frescura y placer al tomarla, pero nada más, aclaro. Aquel o aquella que la prueben puede estar tranquilo o tranquila, porque el CBD no le drogará y es completamente legal, añadió el empresario. Vamos, que aprovechan el tirón de la marihuana, pero luego no pega nada. Pues mira, que pillen su cervecita de mierda y se vayan a... pastorear. Y Pastorear es el primer sencillo extraído de En la Calle, segundo trabajo de este joven trío punk de 100 pozuelos llamados Barracuda. Mi oficio era pastor en los pastos de verdad. Por cierto, si te suena la voz que está cantando, que sepas que es la de Alfonso Carneros de Los Desastres, que colabora en esta canta de los Barracuda. Con un vino de pitarra te hago bien y te hago va. Con dos perras y mil pulgas me tumbaba a echar la siesta. Ramón boca panza arriba, eso es vida de verdad. No quiero oficina ni ir a trabajar. Un paseo con mis cabras no hace falta nada más. No quiero oficina ni ir a trabajar. Un paseo con mis cabras no hace falta nada más. We'll be right back. campo con sus plantas y colores. Quiero monte, quiero verde y un arroyo para cruzar, un abrazo, kilo y medio para hacer la rebanada. Quien venga con cuentos de ciudad, que le den mucho por culo, yo quiero pastorear. Quien venga con cuentos de ciudad, que le den mucho por culo, yo quiero pastorear. Nos podrá etiquetar e insultar como usted quiera. ¡Me cago en la raza de todos los que me están escuchando! Pero a nosotros nos importan los españoles, independientemente de su color, de su edad, de su sexo y de su orientación sexual. ¡La culpa de los payos! ¡Los malarrazas! Nosotros, más que nada, peyote, ayahuasca, tomamos mucho opio. En Vox no despreciamos a nadie por su tendencia sexual. ¡Que sepáis que os vamos a matar a todos! Con eso no quiere decir que estamos amenazando a nadie, ¿eh? Disculpadme por las palabras, ¿vale? Ah, bueno, y otra cosa. No hay mejor vacuna que meterse una. ¡Adiós! ¡Venga, un saludo! Nada, pues a estos la cerveza está de cannabis de pufo, no les va a hacer gracia. Porque ellos son de opio, de peyote. El segundo titular de hoy, y me lo habéis mandado desde la tribu Terrasca, pero no me acuerdo quién. Así que si estás a la escucha, te quería Terrasco, Terrasco, que me lo has mandado, me lo dices y lo nombro. De momento vamos a leer el titular, como siempre nos lo trae Roxa Roxay. Un geólogo encuentra una roca con la cara exacta del monstruo de las galletas. Bueno, es que solo tenía los Oyogi. Pero ya hago yo de triqui. ¡Galleta! La naturaleza tiene formas caprichosas. A veces incluso parece que quisiera gastarnos una broma. El geólogo californiano Mike Bowers estaba de expedición científica en Brasil cuando se topó con una piedra volcánica. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando al abrirla se encontró con una réplica exacta de la cara del monstruo de las galletas, el popular personaje de Barrio Sésamo? Y digo yo, se encuentra una piedra y lo primero que hace es abrirla por la mitad. Sí. La rompe. Claro, aquí lo dice también. Al abrirla claro, como si fuera... Lo normal cuando pillas una piedra es abrirla. Como si fuera una ostra. Bueno, supongo que será lo normal para los geólogos. Geólogos. Los geólogos. Externamente la piedra parecía bastante normal, de color marrón claro y con forma de huevo. Sin embargo, al abrirla apareció en un glorioso tono de azul y crema la cara sonriente del monstruo de las galletas, con su mirada alucinada ante una caja repleta de campurrianas. Creo que en el artículo que acompaña al podcast os voy a poner la foto porque es realmente increíble. Es increíble, es que es el puto tricky, ¿eh? Es el puto tricky. Impresionante. Bowers colgó un vídeo con su hallazgo en Facebook que ya ha sido compartido más de 12.000 veces. Hay incluso quien ha ofrecido al geólogo $10.000 por hacerse con tan singular y divertida piedra. De momento Bowers no ha respondido, pero escucha ofertas. Cuenta el geólogo este que le da por abrir las piedras como si fuesen huevos. Esto es muy frecuente, muy raro. Hay unas pocas ágatas famosas ahí fuera. Así que por lo visto la piedra era una ágata, no una piedra, bueno, que sea volcánica. Bueno, todo sale de los volcanes, ¿qué cojones? A ver, hay ágatas famosas como el búho, la cara asustada. Hay muchas caras aproximadas, pero es raro encontrar una tan clara y bien definida como esta. Un hallazgo que se ha convertido en un descubrimiento de gran trascendencia. Trascendence. Ese es el título del segundo adelanto que te traigo de lo que será Bionic Swarm, el LP debut de este power trio thrasher neerlandés llamado Cryptosis. Y tenemos a la escucha que parece que le ha agarrado el gustillo al gran Mickey de los Rat Penat. ¡Aupa, compañero! Ah, por cierto, que los Rat Penat están para en una votación que hay en la web de Radio 4, de Radio Televisión Española. Están nominados para el mejor disco del año en catalán. Dice, votadnos, que sea una risa si salimos. Ahora pongo el enlace en el grupo de WhatsApp de la tribu de Tarasca y que te echen unos cuantos votos. Que me contaba que si salen ganadores va a salir a recibir el premio con una cresta de pollas rosas. Hombre, si tenemos también que mandar saludos, más saludos hasta Barcelona para amigo Lara, que también está en la escucha. ¿Qué pasa, men? Hoy no hay tocamientos en el rellano, pero nuestro Ternasco Carlos, sobre la dosis, con la cuña de la China ya tiene bastante. Ruidoso ratico el que hemos pasado hoy, además, pues recreando una de las mejores pelis, más graciosas, más divertidas y que más fácil es que se te mantengan en el recuerdo cuando las ves, ese The Groundhog Day, el día de la marmota. Que habíamos pensado en ponernos el programa de ayer, para acojonaros. Pero no, hoy tocaba Rincón Oscuro y no lo podíamos saltar. Como siempre, te recomiendo que te quedes en la sintonía de saltomatarradiorock.com, primero con nuestro compañero Javi del Valle y otra semana de rock, y luego en riguroso directo en tu recto con Rock Station FM y nuestro ternasco metal DJ Manos de Plomo, Dani. Y su inseparable compañero Nacho, que le da el toque oregonés al programa. Y bien que se lo da así. Con que... O sea que... Grandes, muy grandes, Nacho y Dani, sí señor. Hoy la animalada es novedad, porque estamos escuchando uno de los temas incluidos en el 15º álbum de estudio de los bruticos veteranos de Buffalo, Cannibal Corpse. Nos lo ha recomendado nuestro ternasco Carlos de Sobre la Dosis. Y ese nuevo trabajo se titula Violence Unimaginate. Violencia inimaginada. Y si bien la canción es una animalada ya de por sí, porque los Cannibal Corpse son muy, muy animalicos, lo que sí que es una auténtica animalada es la portada que acompaña ese trabajo. ¿Sabéis el cuadro de Goya ese de Saturno devorando a su hijo? Pues más salvaje. Esto se llama cosecha inhumana, Inhuman Harvest. Before the victim dies, burn the body to the smells. Kill his sex on the nefarious, leaving no trace, no evidence. They vanish, never to be seen again. Vanish. Ah, por cierto, Mickey, ya tienes un voto más, que te ha votado tu paisano Des. Harvest, subjugation of the victim of the main control. Inhumane harvest. Precision taking all that will be sold. profit multiplies. So many lives erased. Covert genocide. Numbers of the missing ones. While the profit multiplies. So many lives erased. Covert genocide. Esta vez desde el programa Rock Station FM. Venga, la tribu Ternasca va a hacer que ganen los Raspenat. Ahí, ahí tiene que estar. Ve a la mierda, mandarte ya. Puedes creer que al final. No sé si lo conseguiremos, pero desde luego lo intentamos. ¡Aupa! A ver si la diferencia va a estar en nuestros votos, ¿eh? Ojo, cuidado. Bueno, nos largamos con el ruido a otra parte, Rosa Rosa, ¿eh? Besos, abrazos y hasta mañana. Nuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todos y todas vosotras, agradeciendo enormemente la escucha en directo, también la de podcast, que es mucha y muy agradecida también. Y os recuerdo, como siempre, que si estáis medio dormidos en el metro, en el 3, bebiendo cerveza de CBD o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tanasco. Sin nada más que añadir, en tanto salta una canción a la cascala y a jugar a la pala. Mañana aquí otra vez, agur. A la pala.